Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en canalsur.es. Nada mejor para las noches de verano. ¿Qué tal están? Bienvenidos. A la carta. Esta es la sintonía que nos introduce en la carta en el verano, desde las 12 de la medianoche y hasta las 2 en punto de la madrugada. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. El número de teléfono sigue siendo el mismo, 95 50 55 917, una vez más. Este es el contestador de A la Carta, 95 50 55 917. ¿Quieren ustedes acompañarnos? A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Música de película en este momento, Body War, la conoce muy bien. Buenas noches. Me Hola. Llamo María Rosa. Buenas noches. Y quiero escuchar a Junior Houston, que me encanta esa mujer, qué lástima que se suicidara, que cante la canción de Guardaespaldas. Muchas gracias. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Siempre te amaré. Whitney Houston coprotagonizando con Kevin Costner el guardaespaldas. Esta la parte de esa banda sonora. Las noches de verano son distintas en Canal Sur Radio. Buenas noches, soy Rosario de la provincia de Jaén. Muy bien, Rosario. Y me encantaría escuchar Vuelo Blanco de Gaviota de Ana Belén. Sí. Pues muchas gracias. Hasta luego. Pues nada, con María del Pilar Cuesta, el nombre auténtico de esta actriz y cantante de voz dulce, sedosa, maravillosa. La mujer de Víctor Manuel, del Asturiano, con Vuelo Blanco de Gaviota. Esto es. Es una canción que tiene bastantes años y que funcionó muy bien en la España de este tiempo. Canal Sur Radio, 9550-55917. Música y sobre todo compañía. Comunicación. Ustedes hacen todo este programa. Vuelo blanco de gaviota, sobre un mar de azules sombras, te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. Nuestra libertad. ¿Quién sabrá escribir la historia, refrescarnos la memoria? Si no abrimos las ventanas, todo seguirá igual. Seguirá igual. Seguirá igual. Vuelo alto, vuelo blanco. ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? nos lleve hacia aquel alto viento de libertad. De libertad. Ah, de A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Ya saben ustedes que en verano tenemos horas distintas de lunes a viernes, desde las 12 y hasta las 2 de la madrugada. Eso en absoluto quiere decir que nos abandone el poder de la gran música. Hola, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Mari de Jaén. ¿Qué hay, Mari? Hoy me gustaría que pusieras O Sole Mío. Gracias, adiós. Versión de Luciano Pavarotti. Esta es. Che bella cosa. Giornate sole, n'aria serena dopo una tempesta, per aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornate sole. Oh, viene quasi una malinconia sotto fenestra toia restaria quando fa notte o sole se ne scende. Thank you.

La música que tú pides en Canal Sur Radio. Por cierto, esta noche con la realización de Miguel Alba. Saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado. Hola, Juan Antonio. Te voy a pedir una canción de Enrique Iglesias que se llama Bailando. Una canción que se da mucho así, me encanta porque tiene una chispita así de bailoteo y me encanta. Como me gusta tanto bailar, pues desde pequeñina me gusta mucho el ballet, me ha gustado la danza, bueno, todo tipo de baile. Y esta canción se da muy bien para eso. Me gustaría escucharla y soy Carmen. Adiós, Juan Antonio. Buenas noches, soy Rosario de la provincia de Jaén y esta noche para variar, pues me encantaría que me pusiera la canción Bailando de Enrique Iglesias, porque a mi marido es la que más le gusta y como el lunes va a ser su cumpleaños, pues bueno, es como un pequeño adelanto de regalo. Y bueno, decirle a mi marido que lo quiero mucho, claro. Y por favor no lo pongan muy tarde, pues muchísimas gracias. Venga. Este es el contestador de A la Carta. 95 50 55 917. Ahí está bailando un tema muy veraniego, además, con Enrique Iglesias. Refrescante, sí que lo es. 95 50 55 917. A la carta en Gran Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, te llamo, soy Antonia, y te llamo de aquí, de Huelva. Me gustaría que me pusiese de Gigiola Cinquetti. ¿Cuál es la canción? Que sí me acuerdo. He sabido que te amo. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que no hay espinas en nuestras vidas y que mi corazón consiga mi amor. Dicen que del amor nació la vida, y yo a la vida ofrezco mi amor sincero. Yo quiero ser feliz digo siempre, todos comprenderán que cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí, y no existe nadie que pueda alejarme y cambiar consigo mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que... Y también de Elvis Presley, rezando en la capilla. O llorando en la capilla, yo creo que rezando en la capilla. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me la ponga, hijo. Gracias. Y gracias a todos. Adiós. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and pray. you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chaplain. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be light, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Maravillosa canción, desde luego, con Elvis Presley, Elvis de Pelvis, recuperando también a Gigliola Cinquetti hace algunos instantes. Elvis desde los Estados Unidos y Gigliola, cantante y presentadora de televisión, italiana nacida en Verona. Al norte de país, una mujer que debutó en San Remo hace casi 50 años, en 1964. Paré. Sí. ¿A mí me podía poner ¿qué, la Juan? Canción de Ava Fernando? Tú me has dedicado a todos los Fernando que hayan por ahí, compadre. Venga, muchas gracias, compadre. Hasta luego. Pues venga, vamos con Fernando, con nuestro compadre, y con la versión que ABBA hizo para arrasar en las listas de nuestro país hace años. Fernando, versión en español. ¿Puedes escuchar, Fernando? Canal Sur Radio a la carta. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando. Tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más, Fernando, y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando. La vida y juventud, nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza confesar que tuve ganas de llorar. Algo había alrededor, quizá, de claridad, Fernando, que brillaba por nosotros dos en protección, Fernando. No pensaba. Yeah. Fernando en Español con ABBA, uno de los grupos más comerciales de los años 70 en toda España. Los orígenes de este mítico cuarteto sueco se remontan a 1966. Nombres casi impronunciables. Björk Ulvaeus, el líder de un grupo previo, los Hot The Many Singers, gentes como Benny Anderson y las novias o esposas de ambos, tomando el nombre como iniciales de cada uno de ellos. Entonces así decidieron llamarse ABBA y triunfar con canciones como esta que estábamos escuchando, entre muchísimas otras de grato recuerdo para los oyentes de Canal Sur Radio en este tiempo que se llama La Carta y que van ustedes haciendo poco a poco. El teléfono 9550-55917, 9550-55917. Hola, Juan Antonio. Sí, hola. Soy María, de Jaén. Quisiera que me pusiera algo de Rius, pero me gusta todo. A ver si me lo puedes poner este viernes. Se lo quiero dedicar a mi marido que cumple 60 años. Por favor, pórmelo. Me gusta muchísimo el programa. Y sobre todo el locutor. Ah, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Palabras inmerecidas, adiós. Desde luego. No la he entendido muy bien. ¿Decía usted Ríos o Reus? No lo sé. Ante la duda he optado por Gran Vía y otro andaluz como usted, Miguel Ríos. Por la calle Gran Vía, en blanco y negro como una tele antigua, solo veo el color de las chicas del amor. Gastada la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad, personas que viven a un ritmo infernal. Aquel tranvía pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de la gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! La gente te quiere todavía. Reseca, entro en un bar, miradas que atraviesan mi personalidad, me siento pequeño en este lugar. Manos que tiemblan menos al disparar, sirenas y destellos rompen la actividad, papelas al suelo, carne de identidad. Aquel tranvía pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de esta gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! La gente te quiere todavía. Se desmaquillarán del humo de esta gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! bonita la canción de un clásico como Gran Vía, que no es de Miguel precisamente, pero que supo interpretar perfectamente. Dejamos la Gran Vía, España, Granada, con Miguel Ríos, y vamos a viajar fuera de nuestro país, directamente al Liverpool, con un grupo de jóvenes resplandecientes que formaban la banda más importante de todos los tiempos, Liverpool. John Lennon, guitarra rítmica, vocalista, por supuesto compositor de miles de temas, con Paul McCartney, bajo y voz, George Harrison con la guitarra solista y Ringo Starr en la batería. Todos juntos los Beatles. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Pueden seguir haciéndolo, 95 50 55 917. Llámenos, si es incluso la primera vez. Atrévete a compartir con nosotros todos tus recuerdos. Hágalo, llámenos. ¿Por qué esa canción precisamente? Buenas noches, Juan Antonio, soy Mari Carmen. Hoy quisiera pedirte una canción del grupo que más me gusta, de Beatles. Creo que se llama Te querré 8 días a la semana. Always on my mind, one thing I can say, girl, love you all the time, hold me, love me, hold me, love me, ain't got nothing but love, babe, 8 days a De vez en cuando nos encanta aquí en el programa y revisando otras versiones distintas que se han ido confeccionando poco a poco, como esta de Kazushito Murata, en torno a canciones tan conocidas como esta. Los Beatles y esas decenas de historias maravillosas que han quedado plasmadas precisamente en el alma y en el corazón de tantas personas, millones de ellas en todo el mundo. 8 Days at Quick. Es una versión reciente, remasterizada, en relación con el original. Mucho más dinámica. Hola Juan Antonio, soy Carmen de Córdoba. ¿Podrías poner Tal como éramos de Bárbara Streisand para Rafa y Paz, que lo están pasando mal? Un beso. You know, I still remember that first recording session as if it were yesterday. My mother and I both wanted to make a record. She had a beautiful voice, my mother. High, operatic. Anyway, I wasn't trying to be difficult, you know, it just came naturally, what can I say? I heard what the piano player said, but when I sang, something else came out, you know. I think it was the first time I ever experienced, I guess what they call inspiration, because I didn't know where those notes came from. But it's a moment I'll never forget, like tonight. Can you imagine that this is the last night of 1,000 years? Yeah, isn't that something? We're here to see it. And they say that you don't know where you're going until you know where you've been. So perhaps at the dawn of a new century, it's an appropriate time for all of us to look back and reflect. light the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Be beautiful and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. Escribe el final, mas si tuviéramos otra oportunidad, di si lo haríamos, podríamos. Memorias, es tan bello recordar. 25 años. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Hacienda ampliará en 3.900 millones de euros las entregas a cuenta a las comunidades para compensarlas por los efectos negativos que pudiera tener la reforma fiscal. Así lo confirmaba el ministro Cristóbal Montoro. En ese escenario, pues no notarían que el gobierno ha bajado impuestos, en concreto en el IRPF, que es de donde estaríamos hablando. ¿Por qué? Pues realmente por el resultado de ese cambio de escenario económico. Montoro se ha reunido esta pasada tarde con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha aprobado el objetivo de déficit desde el 1% de este año hasta el 0% en 2017. A ese 1% se ha opuesto Andalucía. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se quejaba también de que el ministro no tenga ni siquiera un calendario para reformar el sistema de financiación de las autonomías. El ministro ha dicho que mientras que no haya recursos no va a haber modelo de financiación. Ha preferido el ministro, por tanto, hacer una reforma fiscal que, según sus propias palabras, va a permitir o va a aportar por la fiscalidad menores ingresos al Estado y, sin embargo, no tiene en cuenta la necesidad imperiosa de las comunidades, sobre todo que nos encontramos por debajo de la media en el nivel de financiación. De la actualidad política, el nombre propio de este jueves es el de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha anunciado que deja su escaño y la política en septiembre y vuelve a la universidad. Ha recibido una gran ovación en el Congreso y se ha mostrado orgulloso de su paso por la Cámara. Que el mayor honor que puede tener un político, el mayor, es ser diputado. No hay otro más importante, no hay otro puesto más relevante, no hay otro puesto más importante, no hay otro puesto más gratificante y, por tanto, han sido 21 años de un honor para mí. José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de sus hijos Ruth y José, ha ingresado en el centro penitenciario de Huelva para ser juzgado los días 2 y 3 de julio por un delito de malos tratos psíquicos habituales hacia la que fue su mujer y madre de los pequeños, Ruth Ortiz. Salimos al exterior. Los líderes de la Unión Europea están reunidos en Bruselas para elegir hoy viernes al sustituto de José Manuel Durão Barroso. El candidato a presidente de la comisión que parte con más posibilidades es el popular Jean-Claude Juncker. Cuenta con el apoyo de Angela Merkel y el rechazo frontal de David Cameron. El primer ministro británico quiere que las riendas de los 28 las tome alguien más progresista y no un político de la vieja escuela. Es un error contemplar siquiera la elección de alguien que no va a ser la voz de la reforma y el cambio de Europa. Yo voy a seguir en mis 13, insistir en mis principios y vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, este es el primer paso de una campaña para cambiar Europa. Deportes. Portugal queda eliminada del Mundial a pesar de su victoria ante Ghana. Pasan Alemania y Estados Unidos. Argelia hace historia y se clasifica para octavos tras empatar a un gol con Rusia. El Málaga presenta hoy a Luis Alberto y el Sevilla hace lo propio con Alex Vidal. Y este viernes va a ser un día de verano, de sol, de cielos limpios, sin nubes y con más calor. A esta hora los termómetros marcan 24 grados en Navas de San Juan, Jaén, 23 en Mojácar, Almería y 20 en Rota, en Cádiz. Son las 2 y 3 minutos. Informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en canalsur.es. Como tú. La alegría. Como tú. La verdad es que no estaría mal haber luchado por mi sueño. Como tú. Como tú. Canal Sur Radio. De Andalucía. Como tú. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Señor Jurado, buenas tardes o buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, ¿qué tal? Desearía que me pudieran poner de los de Palacagüina una libra de clavos y un formón. Y luego esas marismas azules, si puede ser. Yo me lo iba a pedir y no me doy cuenta que hay muchas personas esperando. Pero cuando usted pueda, porque no quiere decir que se las piden y las tenga que poner por fuerza, no, sino que cuando tengan un hueco, porque así las apunto y no se me olvidan. Porque unas veces voy a pedir algunas y ya la han pedido otro oyente. Y yo sé que me da mucha alegría. Y estoy esperando toda la semana para que llegue el viernes para poder escuchar esa gloria que ustedes dirigen también. Un abrazo muy fuerte, Juani de Sevilla. Muy bien, Juani de Sevilla, buenas noches. Y además en verano, pues de lunes a viernes, en antena, 2 horas, de 12 a 2. Está bien. Bueno, usted se refiere a esa gran canción de Carlos Arturo Mejía Godoy, un músico y compositor nicaragüense que triunfaba con una canción que se llama realmente vamos a ver si lo digo, Clodomiro el Ñajo. Y es esta. Tradiciones de Latinoamérica. En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen el Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos, del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros. Del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza arriba. En la farmacia surtida del mentado Cletourros, tiene bretis Clodomiro, él es el cachimber boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó. A ver, Clodomiro. ¿Es buen patrocinio? Andate a la ferretería y me compras. ¿Qué cosa? Una libra de clavos y un formón. ¡Uy, eso está chiche! Oiga, una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. No, no, no, no, no. Apuntalo porque se te puede olvidar. No se me olvida, patroncito. Yo tengo un truquito que nunca falla. Le pongo musiquita. Oiga. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me desviando como gato panza. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, como siempre, en la calle se topó con su cuate Pico Eliendre, que es un gran vacilador. Clodomiro, por vergüenza, la estrategia transformó y en vez de la cancioncita, solo la música chifló. Y en vez de la cancioncita, solo la música chifló. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el semen. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza. Cuando a la ferretería el Ñajo llegó por fin, le preguntó el dependiente: ¿en qué te puedo servir? Clodomiro, muy tranquilo de su truco musical, le silbó la cancioncita con toda seguridad. Le chifló la cancioncita con toda seguridad. A ver, Clodomiro, ¿qué es lo que quieres? Rápido, rápido, que estoy ocupado. Esto es lo que vengo a buscar, oiga. No entiendo nada, Clodomiro. No entiende nada. No se preocupe, te lo voy a barajar despacito. Aquí le va. ¡Un momento! ¿Me decís lo que querés? ¿O te saco a patada limpia de aquí de la ferretería, Ñajo baboso? Perdone, señor, es que fíjese que tengo un problema. O sea, yo me acuerdo bien en toda la musiquita, pero me olvidó la letra. Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papito? ¿Para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como un gato panza. Clodomiro el Ñajo, Sí, señor, con un auténtico revolucionario y uno de los personajes más importantes de Nicaragua. Estuvo unos cuantos años, refiero a la época en la que compuso este clásico Clodomiro el Ñajo, acercándose, identificándose con el pueblo, sus esperanzas, sus emociones, su manera de entender y hacer las canciones. Ahí estaban, por ejemplo, Panchito Escombros, esta, María de los Guardias y algunos más. Muy activo su participación en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. De hecho, hasta el himno fue cosa suya. Original de Carlos Mejía Godoy, uno de los más populares dentro de la llamada nueva canción nicaragüense. Las músicas que forman parte de nuestra historia. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas. Soy María de Cueva. Me gustaría que me pusiera Madre de los Pecos. Gracias, un saludo. Buenas noches. A ver, hay más canciones de los Pecos que quieren nuestros oyentes. Madre, me parece que no está por aquí por el momento. Hola, me llamo Mari Carmen, soy de Punta Umbría. Sí. Y quisiera escuchar Dúo Los Pecos. Un besito y un saludo para todos. Hasta bien, luego. Bien, no hay ninguna canción especial que queráis escuchar, independientemente de Madre. Vamos a ver si la podemos conseguir y si no, pues la tendremos que cambiar por otra. Nos ocupamos también de sonidos hechos fuera de España, con oyentes que nos siguen desde Granada. Soy Raúl de Granada. Raúl. Quería escuchar, si es posible, Endecha Española de María Elena Walsh. Uh-huh. El programa es muy lindo, escucho hombre. Todos los fines de semana. Gracias. Muchas gracias. Mira, de María Elena Walsh tenemos solamente dos canciones disponibles. Una de ellas es Canción de Bañar la Luna, que seguramente conoces si eres uno de sus seguidores. A la carta, Canal Sur Radio. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiú. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiú. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiú. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiú. Bonita, bonita, muy, muy sutil ese toque, digamos que infantil y tierno de una canción como la que estábamos escuchando. Canción de Bañar la Luna, María Elena Walsh. Seguiremos intentando la otra. Se nos acumula el trabajo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Les recuerdo el teléfono. 95 50 55 917. El contestador de A la Carta. Soy Gusto de aquí de Motril, Granada. Hola. A ver si me podían ustedes poner la canción de Luis Lucena, Tengo una barca de plata. Uh-huh. Venga, buenas noches y gracias por su programa, ¿eh? Buenas noches. Venga, pues nos vamos directamente hasta Motril. Las jiquillas, ¿eh? Que... Tengo una barca de plata. Ya quisiera. Tengo una barca de plata que a mí me espera en el puerto. Tengo una barca de plata para llevarte conmigo cuando amanezca serrana. Cuando amanezca serrana, tengo una barca de plata y yo te quiero llevar. Ven conmigo, gaditana, y verá lo que es amor de la noche a la mañana. Vente conmigo, serrana, que yo te quiero. Vente conmigo, serrana, la más. Vente conmigo, que tengo para ti un lucero para que envidie el brillo de... conmigo cuando amanezca serrana. Cuando amanezca serrana, tengo una barca de plata. Serrana, que yo te quiero. Vente conmigo, serrana, la más. Vente conmigo, que tengo para ti un lucero para que envidie el brillo de... llevarte conmigo cuando amanezca serrana. Cuando amanezca serrana, tengo una barca de plata. Pues ahí quedó arriada, esa barca. Barca de plata, tengo una barca de plata. Bueno, pues Luis Lucena, Luis Lizard, era el nombre auténtico de este hombre. Murió con 81 años en la ciudad en la que nació, en Valencia. Un cantante con una voz muy limpia, que además tuvo muchos éxitos, ¿eh? Hace bastantes años. Lo hacía francamente bien. Creo que se fue a Madrid y a Castellón, luego volvieron a Valencia, ahí trabajó como ebanista y también en una fábrica de vidrio. Pero la música no tardó en convertirse en su medio de vida. La copla, el terreno en el que Luis Lizard Tamardit estaba más cómodo. Hola, Juan Antonio, mira, sí. Soy Paco, de aquí del huertecito ecológico. A ver si me puedes poner la canción...

Película de aventuras, como decimos, que duraba exactamente 117 minutos. Escuchen esto. Maravillosa música, sin duda. El último mohicano, Nathaniel, interpretado por Daniel Day-Lewis, es el hijo adoptivo semicaucásico de un indio que se considera el último de los mohicanos. Durante una cacería, Nathaniel, Uncas y su padre detectan huellas de indios hostiles y lo siguen. No lejos de allí, una columna de soldados ingleses que transporta a las hijas del coronel Monroe, Cora y Alice, su hermana menor, hasta su padre, es atacada por los indios hostiles. Las mujeres sobreviven junto con el oficial Duncan, que pretende a una de ellas, mientras que la guarnición es asesinada y solo se salvan gracias a la intervención oportuna de Nathaniel y los suyos. En la matanza de los soldados ingleses intervino un indio, Magua, que fingía ser su guía y quien, en su fuero interno, odiaba profundamente a Monroe. Seguramente le suena esa película. Cambiamos de producción cinematográfica. Goldfinger. Bond, de nuevo James Bond. James Bond contra Goldfinger. Película de 1964, la tercera de James Bond y también la tercera con Sean Connery. Impresionante Goldfinger. Música espectacular. Con licencia para matar. Desde Canadá, Kid Ilan, Surrender. I have the power. Dylan, la rosa de Alberta. Surrender es el tema de los títulos de crédito de El mañana nunca muere, 18ª película de la serie James Bond y segunda en la que participó Pierce Brosnan en el papel de 007. ¿Quién no recuerda Moonraker? Estamos ante la voz de Jimmy Paul. Y otra de esas canciones elegantes, afables, imposibles de olvidar, de ninguna de las maneras. Where are you? Why do you hide? Where is that moonlight trail that leads to your side? Just like the moon. Bellísima canción. Moonraker, la película James Bond. Roger Moore fue uno de los James Bond, la cuarta producción que él protagonizaba. Como el agente secreto del MI6, Bond, ya saben, el servicio secreto británico. John Barry, protagonista en las músicas. Pero verán ustedes, hubo otra película de James Bond. Ha habido muchísimas, ¿no? Solamente he seleccionado unas cuantas canciones que son muy elegantes. Y además interpretada por un gran maestro, trompetista, cantante, compositor, que nos dejó hace muchos años y que todo el mundo conoce. Al servicio secreto de su majestad. Esa fue la película y esta es la canción. We have all the time in the world. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ray Charles. Escúchenla. Es bellísima. In the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. On the secreto de su majestad. Esta fue la primera película en la que no aparecía Sean Connery. Lo sustituyó un modelo, George Lazenby, que al parecer cuando acabó la película decidió que nunca más iba a hacer de James Bond. Only now. We have all the time in the world. Tenemos todo el tiempo del mundo. De su radio aproximándonos al final de esta hora. Llegarán las noticias muy, muy pronto. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy María de Sevilla. Hola, María. Mira, quisiera pedirte que me pusieras People de Barbara Streisand. Y si pudiera ser que me pusiera esa maravillosa voz que se nos fue, que es Rocío Jurado. Sevilla. Tiene una voz preciosa. Me gusta mucho vuestro programa. Os felicito. Buenas noches. People. People who need people. People who need people. La gente que necesita gente. Children Y díganme ustedes una que no lo sea, dentro de ese amplísimo, ese vasto repertorio de Barbara Streisand. People fue el título del cuarto disco que Barbara lanzaba desde Nueva York. El caso es que al principio iban a llamarlo el cuarto, the fourth, pero se cambió de opinión. La canción People era una variante de un tema protagonista de un musical, Funny Girl, la chica divertida que Barbara Streisand estaba protagonizando en Broadway, algo que era muy frecuente entonces. Estamos casi al final ya de esta hora, así que no tenemos tiempo para mucho más. ¿Qué les parece si hacemos caso a nuestra oyente y aprovechamos lo que nos queda para disfrutar de una voz impresionante también en España, que lo fue Barbara en América? Aquí Rocío Jurado. Esto es Sevilla. noches, reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde claridad sonora, verde tierra azul el aire, donde el agua adormecida se enamora. Sevilla, verde claridad sonora, de andaluza soledad, fuego, nieve, llante, canté. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Que arañan estrellas, que arañan el alma. Noches, reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde claridad sonora, donde el agua adormecida de una torre se enamora. Sevilla, verde claridad sonora, de andaluza soledad, fuego, nieve, llanto y canté. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Estoy completamente convencido de que todos y cada uno de ustedes conocen a qué programa aquí en Canal Sur Radio corresponde esta sintonía que estamos escuchando. A la carta. Así es, también en verano, el programa que hacen nuestros oyentes por teléfono, con sus canciones favoritas, 95 50 55 917. A la carta en verano, con nuevo horario. Recordaremos fragmentos de programas, llamadas ya conocidas, y también recibiremos algunas completamente nuevas de nuestros oyentes en verano, con sus temas favoritos. ¿Y cuáles son los recuerdos a que corresponde toda esa música? A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. ...95 50 55 917... con ustedes Juan Antonio Jurado. Buenas noches, tocayo. Aquí estamos ya por fin escuchando el programa, hijo. Que no explicamos las canciones, yo a mí me gustaría escuchar, que me acordaba hoy, Alejandro Sanz, amiga mía, porque después de un tiempo sin ver a mi amiga, que para mí iba a ser mi tercera mujer, pues he vuelto a contactar con ella y ahí va eso, pues explicado, va para ella y para mí, y para todos los oyentes y para, sobre todo para mi amor platónico, que es la mujer más espectacular del mundo, que es Julia Roberts. Buenas noches, hasta luego. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve

25 años.